Bueno, lo que nosotros decimos es que estamos reclamando, creo que todos los argentinos, es que se haga algo con respecto a los precios. Bueno, es una medida que no es la primera vez que se implanta y se trata de implementar y ha tenido algunas veces un poco más de éxito, bueno, pero en el marco tan complejo como el actual es de difícilmente tener certeza qué va a pasar. Pero no, lo que sí nosotros estamos dispuestos, a siempre y cuando las normas sean claras, a acompañar todo esto, porque percibimos que la gente no da más. Los bolsillos de los argentinos ya están exhaustos de lo que el comportamiento, de, sobre todo de las grandes empresas, que son las que más presión hacen, con aumentos que son desmedidos y una toma de ganancia voraz. Así que vamos a estar participando. Lo que venimos diciendo es que, si bien estamos de acuerdo, lo que no queremos es porque se nos culpe de cualquier desviación de precio y que la culpa la termine teniendo el almacenero de barrio o el bolichero, ¿viste? Por lo tanto, estamos hablando con la Secretaría de Comercio de la provincia para que se establezca una comunicación vía de una línea telefónica que permita que cuando esto ya esté concretado, nosotros podamos hacer también las denuncias sobre precios que no se estarían respetando, porque de última nosotros lo que hacemos es trasladar los valores de los que compramos al público, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros hacíamos distintas entrevistas por este tema para conocer las opiniones de distintos sectores y ahondábamos en estos días sobre el tema controles, ¿no? De que la eficacia de estas medidas siempre dependen de los controles que se tienen y deben hacer para el tema precios. ¿Ustedes cómo entienden que puede llevarse una política de controles y además también para cuidarse ustedes, como lo decías ahí vos recién, Juan? Bueno, en principio lo que para llevar esta medida tiene que haber voluntad política. De parte del Secretario de Comercio está toda. Vamos a ver cómo es la decisión del presidente, porque si terminamos saliendo en la foto con la gente de la COPAL y la UIA, ¿cierto? La UIA, que como decía el general Perón, no son ni industriales ni unidos ni menos argentinos, es difícil. Y nosotros por eso decimos, vamos a tomar con disculpa del lado claramente de la gente. Y en ese camino nos vamos a manejar. Creemos que lo que hay que hacer es lo adecuado. Y los controles es fácil. Hay que controlar de estas 20, según el Secretario de Comercio, son 74 empresas que nutrían todo gran parte del mercado de alimentos y de limpieza. Bueno, que se controle ahí y que se controlen. Cuando hay que controlar esos lugares, hay que controlar que no cambien el gramaje de la mercadería para eludir la lista de precios. Hay muchas empresas, por eso está bien de preparar el 1 de octubre, porque hay muchas que ya desde antes tienen una lista de precios que es superior a la que estamos hablando y manejando en este momento en la góndola. Lo que pasa es que están aplicando bonificaciones, entre comillas, que cuando saquen estas bonificaciones va a haber precios que van a seguir creciendo, porque echa la ley, echa la trampa. Y de trampa esa gente, Funes de Rioja y todo eso, la sabe larga. El consumidor, el pueblo argentino de un lado, y están esta gente que tiene una voracidad, y son lobistas de grandes empresas del otro lado. Entonces, queda claro dónde uno se tiene que parar, más allá de los posicionamientos políticos, lo que sea. Acá hay que ponerse del lado de la gente, y para ponerse del lado de la gente hay que hablar claramente. y desenmascarar a quienes son los que hoy ponen piedra en el camino con respecto a los acuerdos de precios, ¿no? Porque no les conviene, no quieren saber nada, porque cuanto más inflación, más se quedan con la renta de la torta que corresponde a los laburantes. En relación a esto, Juan, de echar la ley y echar la trampa, suele pasar también que en la previa de estos anuncios se dan aumentos que no son más que avivadas de algunos sectores para suplir ese congelamiento. ¿Esto se dio? ¿Lo tienen registrado? Sí. No fueron, como dice el ETI, de 25, pero entre el 8 y el 12 se fueron dando. ¿Qué es lo que se está dando todos los meses, Por eso decimos que hay que pararlo, si no obedecen a una lógica, digamos, ni de tarifa de servicio, ni de flete, ni de insumo, obedecen a quedarse con la renta de la paritaria de la gente, o aumento de jubilaciones. Manejan así, por eso también es cierto que hay un 40% de capacidad ociosa en la empresa, porque juegan con eso también, ¿no? Que se venda menos, aumentan los precios y contratan menos gente. Es una lógica de un módulo que retrasa y atrasa los ingresos de la gente, y esa es la pugna, la distributiva, nada más ni nada menos, ¿no? Claro. Lo último, Juan, ahora hay también un problema en el sector, que es la alta concentración, ¿no? Todo lo que encontramos en almacenes, en supermercados, pertenece a unas pocas empresas, y se hace difícil también de esa manera el controlar de alguna manera tema precios o evitar esto que vos decías, todos los meses tenemos un 8, un 10% de aumento. Claro, o sea, tendría que ser más fácil, porque hay menos empresas, tendría que controlar esa directamente y ya está. Pero no es lo que pasa. Por eso son formadores de precios, porque manejan el mercado. Y entre ellos no hay grietas. No es cierto, porque la libre competencia que hablan no la aplican. Son los dueños, uno de todas las mayonesas, las sopas, el otro el dueño de todas las harinas, los aceites, el otro todo el dueño del pan, el otro son entre dos empresas dueños de todas las cervezas, otros son los dueños de las gaseosas, y es entre una mesa todos los meses y dicen cuánto van a aumentar y cuánta plata van a sacar del país en dólares. Por eso creo que como pueblo nosotros tenemos que entender eso, que no dejan entrar las inversiones, no dejan sacar la plata excesiva, sobre todo estas multinacionales, se llevan del país. Es así.